Duérmete, niño mío, flor de mi sangre, lucero custodiado, luz caminante. Si las sombras se alargan sobre los árboles, detrás de cada tronco, camina un ángel.